ya estaba adentro. Thank you. Gracias. ahora sí es mejor. No, si no, la verdad. ¿Sí, verdad? Y así. Ayer y antier también. Y antier también. Y más nos preguntaban, muchachos, ¿no? Si queríamos más y más. Como que nos quería engordar. Sí, la doña está un poquito, ¿verdad? Mira, la familia, la de Sabor, pero la que tuvo una actitud de cada padre de servir. Sí, la niña gordita, sí, esa como trabajó, ¿eh? Fue la que hizo casi todo, la niña. Sí. Ya crece con la costumbre de trabajar, la niñita. También le sirve para cuando antes de trabajar en una empresa, ya van acostumbradas a trabajar. ¿A moverse? A moverse. Sí. Bueno, nos vemos en la noche. Hasta luego, pues vaya bien. Ya pasado, ya. Ah, ok. Ahí se pasa, se pasa. Ya te la sabes, ¿no? Ya sabes. A las 8:30. No. Hasta la noche. No, no, pues, ni me fijé porque casi nunca hay nada. Nos vemos en la noche.